Bueno, estamos acá en Cerro Navia, en la escuela 377 que se encuentra en toma en este momento y estamos con parte de los representantes de la asamblea de esta escuela. Y bueno, la primera pregunta es que se presenten. Hola, yo me llamo Daniela Muñoz, estoy del primer día de que se tomó el colegio aquí y estamos luchando por no el cierre ni la fusión de la escuela 377. Yo me llamo Lorenza Soto, soy secundaria, parte de la coordinadora por el cierre colegio. También hemos tenido la oportunidad de estar desde el primer día de toma acompañando a los apoderados, a las vecinas y a los pobladores en todo el proceso de lucha. Bueno, la primera pregunta surge como de cajón, ¿por qué, cuál es la razón que les dan las autoridades para plantear el cierre y o la fusión de la escuela? Se supone que por falta de matrículas, por infraestructura, que te darás cuenta que el colegio no tiene mala infraestructura, es un colegio nuevo. Falta de matrícula tampoco es correcto, porque el colegio está dentro de los parámetros que pide el gobierno, el Ministerio de Educación. Así que realmente no sabemos por qué quiere hacer una fusión. Aparte que, bueno, el interés propio del alcalde es dejar este colegio para los adultos, integrar los básicos y fusionarlo con el República de Croacia, que tiene una capacidad para 1.200 alumnos y hasta más de la mitad del colegio sin ocupar. Y por eso quiere fusionar el 377 con Croacia. ¿Y cuáles han sido las acciones que, bueno, desde cuándo están en toma, primero que nada, y cuáles son las acciones que ha tenido esta orgánica para de alguna manera rechazar esta accionar de las autoridades comunales? Bueno, estamos desde el 2 de enero. Se han hecho gestiones a nivel, se ha ido a conversar con el Ministerio de Educación, con la ministra, con el CDM de Educación. Se intentó hablar con el alcalde, el cual se arranca, no da ninguna explicación. Se han apoyado, nos hemos apoyado por diferentes tipos de organizaciones para que nos ayuden en la parte legal, porque de repente uno es ignorante en ese sentido. Se ha tratado de hacer diferentes tipos de gestiones y vamos a hacer lo posible para que el colegio no se cierre. Claro, acá se han tomado todo tipo de acciones, pues desde mandarle carta al ministerio hasta hacer cacerolazos, cortes de calle. La toma en definitiva no se va a bajar hasta que no haya ningún tipo de respuesta. O sea, desde el 2 de enero que no ha habido ningún tipo de respuesta por ningún tipo de autoridad. Acá la apoderada han ido a los consejos municipales, sesiones donde, o sea, sesiones que, valga la redundancia, no pueden sesionar porque el alcalde no llega, o justo ese día no estaba en la tabla el tema de la educación en Cerro Navia. Y eso básicamente, estamos acompañados por distintos tipos de organizaciones sociales, por los vecinos, hemos ido hasta la feria. La idea es informar a la comunidad que esta es una toma bastante abierta para que todos puedan participar y luchar en definitiva por la educación que no solo es de los hijos de los apoderados, acá es una educación de todos y hay que entender también que al momento de cerrar distintos colegios, escuelas, liceos municipales, se está matando también la educación pública. Y se está dando paso a la privatización aún más de la educación que ya, o sea, el alcalde tenía pronosticado cerrar 26 colegios, de los cuales ya dijo que iba a cerrar 4. Bueno, una pregunta también para ustedes como jóvenes, bueno, y la mayoría también aquí participando niños y niñas, ¿de qué manera se ha hecho esta apertura, como tú dices, de la toma concretamente? ¿Cómo se ha hecho esta apertura y qué trabajo se está haciendo en la toma? Mira, lo que yo rescato y lo que nos tiene profundamente alegres a nosotros, particularmente en la ACES, es que nosotros pudimos asistir a una asamblea antes de que se tomara el colegio, donde participamos con los apoderados y con la comunidad y se les dejó como hecha la invitación o en definitiva se mantuvieron los contactos en caso de que necesitaran cualquier tipo de ayuda para lo que quisieran hacer en definitiva, cualquier acción que quisieran tomar. En ese momento ya estaban tomados 3 de los 4 colegios de Cerro Navia que habían pronosticado cerrar. Y nosotros fuimos el último, pues el 377. Y en definitiva se nos llama para que los ayudemos, para que participemos. Y desde ese día, desde el 2 de enero, que ha habido una relación muy estrecha entre estas dos comunidades, que en definitiva con esta toma se juntan. Y han habido relaciones políticas en el sentido de ayudar a la lucha, de ser parte de, como también han habido relaciones de amistad, porque ahora. El compañerismo no es solo entre las vecinas y por separado la gente la hace o de la coordinadora, ahora es entre todos y es una lucha que entendemos que es de todos, pero que si ganamos esta lucha la van a ganar las apoderadas y la van a ganar los niños, porque ellos son principalmente los protagonistas. Acá nosotros estamos con toda la disposición de ayudarlos en lo que sea, como también hemos podido tener participación directa en el 386 que queda en Salvador Gutiérrez con Huelen. Y eso básicamente, poco tiempo después de que se toma el colegio, se inicia la instancia que es la coordinadora por el cierre colegio, donde participa desde la FECH, pasando por la ACE y a distintas organizaciones sociales, como también vecinos de distintas comunas y regiones también que han tenido cierres, como lo es Renca, como lo es Cerro Navia, como va la gente de República Dominicana de la Florida, que ya se alojaron en el colegio, ha ido gente hasta de Talcahuano. Entonces, con esta instancia se ha podido prestar apoyo en distintos frentes, tanto el jurídico, como el frente social, como el frente político, también pedagógico. Hay un apoyo pedagógico por los colegios que en definitiva quieran sacar un proyecto y extender la toma a un proyecto más grande. Pero lo que nos mantiene contentos y a pesar de que estemos cagados de sueño es el apoyo y el compañerismo mutuo que hay entre estas dos comunidades que ahora se unen. Y el apoyo que, ¿cómo ha sido el apoyo que han tenido de la gente que asiste a la escuela, por ejemplo, apoderados y apoderadas de los niños y niñas que están, que estudian acá en esta escuela, o de la población en la que está inserta esta escuela? Bueno, hemos recibido harto apoyo de la población y de los apoderados, no el 100%, pero de a poquito la gente se ha ido acercando porque se ha ido enterando de a poco. Esto, como no ha sido difundido mucho por televisión, nada, entonces la gente de repente no tiene idea que el colegio es en Toma. Pasan por acá afuera, se dan cuenta y preguntan qué pasa y por qué, y la gente nos apoya, ayuda con las firmas que necesitamos, nos piden la pregunta de qué necesitamos para comer, cosas así, lo que podemos contar con su apoyo. Ha sido igual grato porque a lo mejor pensábamos desde un principio que íbamos a estar solos, que éramos poquitos, pero de a poquito la gente se ha venido acercando, así que hemos tenido buen apoyo, participan en las asambleas, los apoderados, algunos vecinos, en el cacerolazo que hacemos todos los viernes, hacemos cacerolazo, la gente va, grita, apoya y todo eso. Así que por lo menos hasta el momento hemos tenido un buen apoyo de los vecinos y de algunos apoderados, no todos, sí. Hay algunos que vienen medio enojados a preguntar qué pasa, nosotros no tenemos la culpa, nosotros estamos luchando por el colegio, y que vayan a buscar alguna respuesta o alguna, si tienen alguna duda, con el alcalde, que es el que se esconde. Claro. ¿Y trabajo aquí dentro de la escuela en la misma toma que se hace algunos talleres? ¿Se está haciendo algún trabajo más constante o se está solamente organizando desde la asamblea las acciones que se están tomando? Hay que entender que las primeras dos semanas que llevamos de toma ha sido un proceso más de tantear terreno, porque al principio nosotros me refiero a nosotros como ACE y también nosotros como apoderados y niños, veníamos un poco desconociendo el terreno al que íbamos, aunque fuera el nuestro, porque han habido casos de matonaje, han habido casos de desmantelamiento de colegio, entonces nosotros no sabíamos si podríamos tener desalojo por parte de carabineros o por parte de matones de la municipalidad. Entonces, lo que personalmente considero es que estas dos semanas han sido de tantear terreno, de ver cómo estamos con cantidades de gente, con qué contamos, con qué no contamos y qué necesidades tenemos. Y frente a eso, desde la última asamblea que tuvimos, que fue el martes pasado, se han empezado a organizar actividades, como lo fue una jornada de fútbol que tuvimos ayer, donde vinieron distintas organizaciones sociales, se inscribieron con una cuota para inscribir a un equipo, porque a propósito de temas de infraestructura, tenemos una cancha de pasto sintético maravillosa. Entonces, ahí jugaron entre apoderados, gente nuestra en definitiva, de otras organizaciones sociales, como también el sábado teníamos una actividad de humita y tenemos distintos tipos de actividades, desde los cacerolazos, y ahora que hemos logrado tener más contacto, porque si bien se ha difundido poco, hay gente interesada que se ha acercado y nos ha ofrecido distintos talleres. El otro día, y ahora le cuento a Daniela, nos juntamos con unas mujeres de la Asamblea de Mujeres Revolucionarias, quienes están impartiendo distintos talleres de género, de sexualidad en distintas poblaciones. Y entendiendo también que esta es una toma que principalmente la manejan mujeres, nuestras queridas madres, porque, porque es así, porque generalmente en la población la madre se preocupa de la educación del hijo, y esto es lo que nos trae a nosotros, que ellas son las dirigentes de la toma, y ellas son las principales empoderadas en esta situación. Entonces vamos a tener talleres de género, vamos a tener distintos tipos de talleres jurídicos, talleres para niños. Ahora contamos con dos piscinas en las cuales nos mantiene viva la toma durante el día en definitiva, pues. Entonces yo diría y me comprometo a decir que a partir de esta semana vamos a tener talleres firmes con dos objetivos. Uno, para que la toma se mantenga viva y a nosotros distraernos un poco. Y dos, politizar el espacio, que si bien es un frente de lucha por la educación, va mucho más allá y arrastra cosas que hace años vienen en definitiva desde la municipalización de los colegios y que ahora se están viendo más a la luz, pues, que es la privatización de la educación pública. Ustedes como orgánica dentro de esta escuela que está en toma, ¿cómo proyectan este proceso en el que se está viviendo de alguna manera aquí en Cerro Navia? ¿Cómo lo proyectan? ¿Qué va a venir así como? Cada colegio tiene su situación. Es increíble que pese a que estemos a 10 minutos cada colegio de distancia, son todos los colegios y todas las realidades absolutamente distintas. A todos los colegios les llegó una carta que decía los motivos del cierre y a dónde tenían que transferir a sus niños. En este caso era Croacia y era porque se iba a implementar educación de adulto en este espacio. Ahora, particularmente la situación del 377 lo vemos con mucho más optimismo que los otros tres colegios. Y con más optimismo por distintas cosas. Y la razón fundamental es que no hallamos razón de por qué se debería cerrar. Este es un colegio con excelencia académica, con excelentes resultados de CIMSE, con un proyecto de integración espectacular, y la mayoría de los niños que sobre todo participan acá en la toma tienen problemas de hiperactividad, tienen problemas de déficit atencional, y es acá el lugar donde los apoderados han encontrado la mejor educación para sus niños y donde los quieren tener. Entonces también contamos con apoyo de distintas organizaciones sociales y por eso me atrevo a decir que es el que tiene más opciones de ganar la lucha, porque es el que tiene menos motivos de cierre. Entonces, personalmente lo veo con bastante optimismo. Ahora, los otros colegios no tanto. El 386, por ejemplo, pese a que tiene las matrículas llenas, tiene mala infraestructura, tiene diversos problemas, pero tampoco tiene motivos para el cierre. O sea, el 386 es un colegio que tiene 90 y tantos años de existencia y el 377 también tiene muchos. 60 y tantos años ya. Entonces, no solo es quitarle la educación a los niños, también es quitarle la historia a una comunidad que es Cerro Navia. La 384 también fue a hacer una entrevista la semana pasada igual y nos contaban que tenía entre 48 y 50 años. Igual las escuelas son súper añosas por acá. Sí. Y son la mayoría construidas por la comunidad, entonces igual eso. Este terreno fue construido por la comunidad realmente porque este colegio pertenecía al frente, lo hacían en una sede. Y la misma gente que había un terreno y aquí iban a hacer cáncer, al final decidieron hacer un colegio básico, y ahora que el alcalde lo quiera sacar, ¿sabes qué? De repente vienen alumnos que son de la noche y tampoco están de acuerdo con el cierre del colegio, en el sentido de que ayer vienen unos jóvenes para matricularse y decían que por qué le están quitando, si perfectamente podría seguir siendo como estaba antes, que era participar en la nocturna en la noche y los niños en la básica y estaban todos bien. Y ellos también estaban de acuerdo a que no fuera cerrado el colegio, que decían que era injusto porque aparte este colegio le prestó un servicio. Le prestó un servicio a la nocturna. Y no quieren que se lo quiten a los niños. Este colegio es de básica, de los niños, no de los adultos. Finalmente, también dejar este espacio de esta mini entrevista como para que hagan un llamado, llamar la atención, hacer un descargo, no sé, lo que sea, que ha abierto este espacio como para ir finalizando esta mini entrevista. Lo que quieran decir, hacer un llamado a la gente, a los vecinos. Que la gente y los vecinos se acerquen, que no den su brazo a torcer, que tenemos que luchar por el colegio. Los niños es la base de la educación. Y lo único que le podemos dejar es una educación a nuestros hijos. Entonces tenemos que luchar por ello. De invitar a los vecinos que se acerquen al colegio, que los martes tenemos asamblea, que si quieren enterarse de lo que está pasando, que vengan. Que se acerquen al colegio. El colegio no le cierra las puertas a nadie. Queremos que el colegio tenga gente adentro que apoyen a que no se cierre. Y que el alcalde se ve que la cachá que está dejando la cagada. De verdad que está dejando la cagada. Sí, esto lo construimos entre todos y para todos. Y este espacio de desahogo lo quiero utilizar para agradecerle a la comunidad que nos ha recibido, que nos ha abierto sus puertas y que ahora entre todos le abrimos la puerta al que quiera apoyar. al que quiera apoyar y al que quiera hacerse partícipe de esta lucha en definitiva. Entonces nosotros como asamblea y como coordinadora estamos profundamente agradecidos de la apertura de este espacio, porque también entendemos que existe miedo por parte de la gente. Entonces al existir miedo es probable que exista miedo en definitiva a recibir otros tipos de personas, porque han habido malas situaciones. Pero por un lado, gracias y a seguir luchando entre todos. Bueno, eso ha sido esta pequeña entrevista en la Escuela 377. Hacemos el llamado también nosotros como Raíces Poblacionales a la gente a que materialice la solidaridad con compañeros y compañeras que están en toma, que están en la lucha, y es súper paradojal de que hayan niños y niñas que esperan todo el año las vacaciones y hoy, 20, ¿cuánto estamos hoy día? A 20 de enero están en su escuela luchando junto con la comunidad para que no se cierren estos espacios, así que desde acá también agradecerle este espacio de confianza también de poder haber compartido esta experiencia y de que estos espacios también sirvan de alguna manera para ir incentivando a la gente a que a través de la organización se puede lograr todo lo que necesitamos. Así que eso, muchas gracias y mucha fuerza. Eso sería.